¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿Qué bien. Tal? Buen día. Bien, bien, Sergio, gracias por atendernos. Bueno, hay un nuevo gabinete, hay un nuevo gobierno ahí a punto de empezar a ejercer aquí en la República Argentina. Seguramente hubo algún tipo de lógica, ¿no?, para poder encarar la selección de cada uno de los ministros. Y lo que te queríamos preguntar es cuál es la lógica subyacente que puede llegar a estar detrás del armado del Gabinete Nacional de Alberto Fernández. Mira, me parece que la principal lógica tiene que ver con haber respetado la coalición que llegó Alberto al poder, digamos, ¿no? Uh-huh. Si uno mira el gabinete, ve que todos los sectores que formaron parte de la campaña y de la coalición electoral están representados en este gabinete, digamos, ¿no? Seguro los pesos son diversos, tal vez las expectativas de todos los grupos están cumplidas, eso es bastante usual que suceda, pero lo primero que uno podría decir es que hay gente representando a la coalición electoral. El segundo punto, bastante relevante, es que Alberto Fernández privilegió la experiencia en la gestión pública, ¿no? Uh-huh. La enorme mayoría de quienes van a ocupar ministerios, o, digamos, los que estaban sentados con Alberto Fernández el día viernes, han tenido ya experiencia en la función pública, muchos en la función pública nacional. Me parece que eso marca una idea respecto a que no hay demasiado tiempo, digamos, para acostumbrarse a ver cómo es el trabajo, digamos, ¿no? O sea, hacerse cargo de cualquier responsabilidad lleva un tiempo de aprendizaje en el Estado Nacional, eso también existe, a veces es bastante complejo. Privilegiar a gente que ya conoce cómo funciona el Estado, bueno, te está ahorrando un tiempo. Hay un momento que no vas a tener que esperar, digamos, que es el conocimiento de las áreas de gobierno. Entonces, me parece que hay ahí dos datos fundamentales para comprender un poco el gabinete. Sergio, y según tu criterio, ¿cuáles son las 2, 3, 10 figuras más relevantes que van a acompañar a Alberto Fernández como presidente electo, y por qué te parece que es así? Mira, me parece que hay una interesante combinación de distintos círculos, digamos, que están en el gabinete, ¿no? Uh-huh. Por un lado, tenés los ministros que representan la confianza, digamos, político-personal de Alberto Fernández, pensando en Marcela Lozardo, la ministra de Justicia, uh-huh, en Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnico, en Moroni, el ministro de Trabajo, ¿no? Hay ahí, no acuerdo si ahora al pasar, personas que tienen que ver con confianza personal, sí, redundancia por parte de Alberto Fernández. Y otros, gente que me parece tiene experiencia en la gestión pública, ¿no? Uh-huh. Es un dato que Alberto va a valorar mucho. No me parece que haya salido, y esto me parece muy importante, haya salido a buscar grandes figuras, digamos, ¿no? Porque uh-huh, no lo sean, porque efectivamente muchos son grandes figuras de la política, pero no salió a armar un gabinete, qué sé yo, ponerle, para decirlo de un modo un poco banal, un gabinete uh-huh, de estrella, digamos, ¿no? Claro. No fue esa idea, sino la idea de gente que conozca el trabajo. Me parece que en eso confía, dado que lo que se viene es una situación bastante complicada, por un buen tiempo, sí, contar con esa gente para que la crisis pueda ser llevada adelante del modo más tranquilo posible. Tal cual. Y Sergio, bueno, tanto como en el gabinete que ha elegido Alberto Fernández para arrancar esta gestión, como en el Congreso, ya sea en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, se ve un peronismo bastante unido, ¿no? Y hasta se podría decir reunificado. ¿Qué otros sectores puede llegar a sumar o podría llegar a intentar sumar a Alberto Fernández? ¿Ves algún sector así como cercano? Bueno, vos dijiste una palabra, me parece muy muy precisa, que es peronismo reunificado, digamos, ¿no? Uh-huh. Siento que esta vez estuvo la candidatura de Labaña, pero Alberto Fernández logró concentrar a casi todas las orientaciones del peronismo a nivel nacional, y eso te diría que no es poco, ¿no? Uh-huh. Además, bueno, otros núcleos de espacios referenciados a la centroizquierda o algo parecido, también convergieron en la fórmula de Alberto Fernández, con lo cual la verdad es que no queda tanto más por sumar afuera, digamos, ¿no? Fue una elección muy polarizada, donde el tercero salió muy, muy lejos, el caso de Labaña, una estructura por otra parte muy débil, modo que no es que le queda tanto por sumar a Alberto Fernández, sí le queda sumar las voluntades de apoyo de la ciudadanía, digamos, dentro de ese 40% que apoyó a Macri, seguramente haya un 7, un 8% que, bueno, no necesariamente es macrista, que se apoyó por determinadas circunstancias y que puede llegar a volcar su, no digo su voto, pero sí su apoyo a la presidencia de los demás. Sergio, y por vamos a hacer una comparativa con el deporte. No sé si te gusta el fútbol. ¿Sos amante del fútbol? Sí. Un equipo vecino de vuestra radio. No vecino directo, pero de Avellaneda. Perfecto. Pero, bueno, yo soy hincha independiente, ¿eh? Así que no sé de qué. Ah, fútbol. Bueno, podemos terminar la conversación acá. No seas malo, vamos a seguirlo un poquito más. Pero a ver, vamos a hacerle una comparación así por el lado del fútbol. ¿Vos ves que el gabinete de Alberto Fernández y cómo lo ha armado es para tratar de salir a comer los tobillos desde el minuto cero y a presionar? ¿O es para pensar en un campeonato largo y de paso a paso? La situación económica, política es bastante grave, estamos en unos días de cierta tranquilidad, pero lo cierto es que la tensión inflacionaria sigue muy alta. Los movimientos sociales, los espacios que representan esa situación social, van a seguir en la calle, van a seguir protestando, de modo que el plazo de fin de Alberto es muy corto, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay expectativa en su gobierno, pero también hay cierta impaciencia social, porque bueno, está teniendo problemas para comer todos los días, no es que tiene mucho margen, ¿no? Sí, y después el otro dato relevante son los otros factores de poder, digamos, ¿no? Sí. Más institucionalizados, los empresarios, los medios de comunicación, digamos, hay todo ahí un esquema de poder que la verdad es un poco un signo de interrogación que va a hacer frente a la presidencia de Alberto Fernández. Fíjense ustedes que preventivamente Alberto ya ha sido criticado como fuera presidente, ¿no? Y claro. Critica por un hombre que todavía no asumió y ha tenido columnas, ninguneo. Ayer Infobae publicó una nota, pero bueno, ¿quién es en realidad Alberto Fernández, no? Ah, ahora lo descubriríamos ahora, digamos. Claro, ¿no? Pero es una manera también de ningunear al candidato al presidente. En base a tu respuesta y en base a cómo la estructuraste o cómo la organizaste, se podría decir entonces, para terminar con esta analogía futbolera, se podría decir que es un partido de ida y vuelta, lo tenemos que imaginar como un partido de ida y vuelta donde la perdió el primer partido de visitante 4-0 y estamos arrancando el segundo tiempo y viene 0-0, algo así. Totalmente, o sea, no hay una primavera de bueno, veamos a ver qué hace, no, me parece que no, y me parece que los sectores más refractarios al peronismo no están mostrando una tolerancia, digamos, de algo razonable a un gobierno que recién empieza. Más bien están marcando la cancha de una manera bastante, bastante violenta, y no olvidar algo que es muy importante, que es la situación regional. Claro. Alberto Fernández arranca en ese sentido en una soledad preocupante, donde en los países vecinos suceden dos cosas, digamos, por un lado un giro hacia políticas más conservadoras, neoliberales, y al mismo tiempo una situación de inestabilidad política que nos sorprendió en parte, pero que bueno, es preocupante. Lo de Chile no parece tener soluciones en el corto ni en el mediano plazo, ¿no? Por ejemplo. Tal cual. Sergio, te agradecemos mucho por estos minutos. Muy muy interesante el análisis de este gabinete, de Alberto Fernández, que ha elegido Alberto Fernández para llevar adelante su gestión. Así que seguramente hablaremos más adelante, a ver cómo dice el dicho, ¿no? Cuando el carro anda, los melones se acomodan. Bueno, vamos a ver más adelante cómo sigue. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, gracias.